¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. happy day. Come on, put your hands together. Oh, happy day. Hey, hey. Bueno, el sonido es Radio Acupe con la mejor música para usted.